Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. A veces uno se siente como muy unido a los lugares y cautivado por los sentimientos y las sensaciones. Me pasa con Valparaíso. Cuando fui hace 2 años me quedé impactado y me quedó esta ciudad grabada en el alma y en la piel, con su entorno, sus lugares y la compañía del amor en cada rincón del propio numen de la vida que me acompaña. Lo que quiero decir es que desde que su nombre brotó en mis labios, me sentí agradecido. Añoro volver a esas calles, a sus cerros y a lo más profundo de la emoción. Estoy en Uruguay, pero volví muy distinto. Todo este prólogo para presentarles una canción de tantas que se han hecho para este lugar, primer puerto de Chile. Cuando hago este programa, la noticia de la partida física de Patricio Mans se suma a otras más profundas. Pero mi recuerdo hacia él es muy intenso. Su poesía, su canción en lo más profundo y recóndito del corazón de Chile, ha removido sentimientos. Él fue, como nadie, capaz de traducir y producir ese efecto. Al menos hablo por mí, pero sé de muy buena fuente que a muchos también. Hoy quiero evocarlo, ya que la palabra homenaje resulta poca cosa para tanta vida intensa. Chile y el mundo le deben, por toda la eternidad, por sus libros, por su poesía, por su música y también por sufrimientos lejos de su patria. Afortunadamente pudo volver, recibir el cariño de su gente y vivir entre los suyos. Hoy, que ya es siembra permanente, lo quiero recordar desde una canción de su disco Legado de Trovadores, Arriba en la Cordillera, del 2015. Este tema hermosísimo que nombra el sentimiento imborrable que siento por ese país y en especial por ese lugar que me marcó para siempre. Escenas del olvido en Valparaíso. Tan breve el peso de su nombre, Valparaíso. Dicho en voz baja y abril, y tan último el polen del otoño, Valparaíso. El secreto ardor transido de sal, la esperma frutal de nuestras ondas, colmenas en agraz, Valparaíso. Tiempo de sus manos, Valparaíso, y tan susurro su voz, tan precario el abrigo de su vientre, Valparaíso. Corta su sed, tan severo su pan, tan incierto su olor, tan impotentes sus anclas al zarpar, Valparaíso. Mírame aquí, cargo en la boca su cicatriz, cargo en el pecho su desacierto, cargo en las manos su espacio abierto. Puerto memoria, guárdamela de fuego y niebla cerca del mar. Puerto guardas un mágico delirio trágico, guarda su infancia y su distancia. Valparaíso celestino. Ella habitó los mapas de mi pecho, Valparaíso. Cruel de estatura y de sol, ella unció su misterio a mi memoria, Valparaíso. Yo dudo acá, privado de ser, náufrago de anclar. Mientras su enigma se agota sobre el mar, Valparaíso. Sin sueño, mírame aquí, cargo en la oreja su despedir, cargo en la sed su lagar desierto, cargo en mi muelle su asombro muerto. Puerto invisible, guárdala tú de espuma y yodo bajo tu luz. Guarda su infancia, desvelo mágico, y su distancia, delirio trágico, Valparaíso celestino. Pero no sé si incluso tú eres cierto, Valparaíso. ¿O fui yo quien te soñó? Mundos diferentes. Leo una definición. Polirritmia consiste en el uso simultáneo de diferentes ritmos entre las voces de una composición y se diferencia del simple uso de grupos irregulares, por ejemplo tríos, en una sola voz que produce solo una desviación melódica. Un polirritmo, para poder ser llamado de esta manera, requiere que el uso simultáneo de ritmos en las diferentes partes produzca una riqueza de variedad rítmica más que simplemente melódica. Parece complejo, pero ahora voy a presentarles a una banda estadounidense de la ciudad de Seattle que se llama Polyrhythmics y que en este, su sexto álbum de estudio que se llama Man from the Future, presenta esto que les leía en una definición y que parece tan complejo. Acá ustedes tendrán la posibilidad de escucharlo para que todos podamos percibir de qué se trata esto de la polirritmia. La banda fue fundada a finales de 2010, como les decía, en Seattle, en Estados Unidos, y reunió a algunos de los músicos más talentosos que andaban por ahí en la ciudad y grabaron un primer larga duración que fue muy bien recibido por la crítica y por el público. Grabado todo con una técnica como de toma en vivo, con toda la banda al mismo tiempo, en lo que sería en realidad una grabación de presupuesto escaso y que soluciona las dificultades financieras con una grabación de este tipo. Ese larga duración se convirtió en uno de culto en la ciudad. La banda hizo una enorme cantidad de presentaciones en vivo donde impactó con su música a la gente que comenzaba a conocerlos. En la canción que les invito a escuchar, que se llama Digital Cowboy, la banda está con un ritmo que realmente se pone denso. Hay una guitarra en staccato y hay un solo de trompeta que realmente llama muchísimo la atención. Polyrhythmics desde su disco Man from the Future y esto que es Digital Cowboy. Let's do it. Yeah. diferentes.